qué difícil es ser de materia, de sangre, de recuerdos y ahora no crecer simplemente como el fruto en la rama que se coge y se come, que se cae y se pudre. No poder apagar el cerebro y sus cables, no poder escapar de mi cuerpo y sus males. Dejarlo todo allá abajo, nada más. Revolotear por los puestos del mercado como un insecto invisible, nada más. Su propia cabeza, un doctor de lo humano, enseñado a la fuerza, a vivir como tal, a morir entre tales. Porque quien nos dio el soplo, no nos dio herramientas para hacernos de nuevo en caso de emergencia. E inundarme de silencios, nada más.